gustado nunca empezar un tema hablando, ¿sabes? Porque va la gente de forzado y se nota un huevo. Claro, pero no tenía, verdad, tío. No, pero tenía ganas de hacerlo en este tema, ¿sabes? Empecé hablando y decide el rollo de que va, que yo que paso a rayarme más con los niñatos. Ya tenía un montón de época así, con un montón de peña, y es que ya paso, ¿sabes? Claro. Se la hace un temita y ya está, compadre. Presumen de hacer buen ride, tienen hasta su groupie con escote, haciendo el inútil por un cipote. Yo me divertía con Pumuki, no siendo un nazi, jugando online al Call of Duty. Traigo terapia de choque, tonto de capirote. Entienden lo que significa, no explotes, poniendo de marica nadie note. Justifican ni las batallitas, niñato, quien te puso el mote. Te atrapo aunque trote, no te equivoques. No hay trato sino treta, escupo el gapo que te agote, pa' que trepas y te increpa esta letra. Concretamente es un azote, te raja la camiseta y da buen caja, cada caja, carajo. Hoy me parto la muñeca. ¿Tú que eres muy machote? Que sepa que ningún concurso cambia el curso y te vuelve cuerdo, majareta, sin recurso. Si no te tiembla el pulso es por no tener valores ni principios, solamente una careta. Y te la quito fácil desde mi atril, con un pensamiento ágil como un misil. Soy vil, sutil, te mando fuera del carril. En abril aguas mil, ya está escrito. Piensa en mí cuando llueva, así te hago el grito. No tienes criterio y te explico que vienen tres tipos al loro, niñito. Sal del foro, infórmate de todo y dime, ¿por qué viste ancho? ¿Qué es el rap? ¿Por qué se creo? ¿Por qué tiene gancho? ¿Por qué no para de vacilar y te queda tan pancho? Ja, tengo el estilo del profesional, y la fuerza del amateur. Te meto en el papel, mi rollo es metal y el nombre de mi puto grupo. Punto final. Salva tus heridas, sal de tu guarida. Comenzó la partida, no esperes salida. Aquí con vida mi frase es letal. Conservan formol, como el vino, mejoro con la edad. Nació mi camp, PF mi clan. Tú buscas pasta, yo tengo otro plan. La suelta al aire, Regresan como un boomerang. Donde las toman las dan, deja las cosas como están. En su sitio, mi sitio es pa' ti, tío. Sí, solo sí, tú callas mi patio. Me crié en los patios, mi lengua es de litio. Dice tu mamá de mí que mi rap es delito. Político, biónico, sónico, de psiquiátrico, mágico. Que estamos tocados de látigo. Vuestra palabra, vuestro crédito, no lo olvidéis. Abogado soy, hago de mi rap mi ley. Hago de mi rap mi ley. Hago de mi rap mi ley. Hago de mi rap mi ley. Hago de mi rap mi ley. Hago de mi rap mi ley. Los textos salen, tu vacila a mí no me vale. Niño, esta historia en tu ciudad sabe, empezó los Rosales. Tú no habías nacido, tus padres estaban conociéndose. En Tiburón 4, la última fila del cine enrollándose. Estábamos solos y decidimos cambiar la pelota por estampar con descaro nuestro nombre en un muro al futuro. Sentíamos el día a día sin proyectar mañana. Mañana, destino, destino, mejorar las técnicas de molino. Hoy me da igual, esté quien esté. Yo no aboté por la prostitución de este menester, niño. Se pierden valores, unidad y respeto mutuo. Y papá, os viste con 300 euros pa' ir al instituto. No existe el alma, ese rollo está muerto. Cae detrás de ese porro, salitro, las puertas de un concierto. ¿Por qué os disfrazáis si no lo sentís? En sí con máscaras de fan en el foro, critiquen mami. Como bambata buscando el ritmo perfecto, tuvimos A, B, C, D, E y fe en esto. El rap que demostró, el rapper que impactó. Nunca tuvo esa prisa en hacer ceda por esto. No es nostalgia, ni el tiempo se detiene. La cultura no es partista, pa' quien la vive y la mantiene, ¿sabes? Apoyo máximo a la persona que empieza y desprecio al que empieza y tropieza porque estira la cabeza. ¡Primo! ¡Primo! ¡Primo! ¡Primo! Esto aún no ha terminado.